corazón. Cierro los ojos y abrazo una idea, que en estas noches frías es la que me consuela. Pienso que yo me iré, vosotros quedaréis. Yo me iré, vosotros os quedaréis. Yo me iré, vosotros quedaréis. Yo me iré y vosotros os quedaréis. En este mundo de mierda, en el planeta Tierra, en el reino de la mentira pérfida y abierta, el reino de la hipocresía y de los corazones de piedra, donde la verdad no se recuerda y la sinceridad es una leyenda. Y la verdad es una leyenda. Esta vida es una condena, una pena de prisión. Creo que he encontrado la manera de hallar la liberación. Donde no haya más castigo ni querer salir el sol, donde ya no haga más frío, ni frío ni calor. Yo me iré, vosotros quedaréis. Yo me iré, vosotros os quedaréis. Yo me iré, vosotros quedaréis. Yo me iré y vosotros os quedaréis. Y aunque hoy no tenga prisa, sé que llegará el momento de desplegar dos alas que no existen y atravesar el firmamento con una sonrisa triste, una lágrima en el viento. Aunque tenga que dejar por el camino el cuerpo, yo me iré, vosotros quedaréis. Yo me iré, vosotros os quedaréis. Yo me iré, vosotros quedaréis. Yo me iré, pero vosotros os quedaréis. Con tantos problemas como sangre en las venas, que espera el momento de echar a brotar. Con tantas cabezas que sueñan que vuelan, esperan el momento de echarse a volar. De echarse a volar. Y aquí os quedáis, en mitad del infierno. Y aquí os quedáis, en el matadero de sueños. Y aquí os quedáis, donde todo se manfía. No despertad de esta pesadilla. Aquí os quedáis, arropado por vuestras mentiras. Al irse el sol, descubriréis que de no abriga. Y aquí os quedáis, en este mundo de penitentes. Aquí os quedáis, con vuestros dioses indolentes. Aquí os quedáis, que no veis.